chofer, falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas andas. La siento para cortina de Valentina esta, ¿eh? Viene con el duende, el pajarito. ¿Cómo anda, Concetti? Estoy muy contenta porque primero que está acá Cucusa Castielo, que viene con el hijo, está por entrar. Y yo estoy con el pajarito festejando el Día del Padre. Mirá qué bien, muy interesante. ¿Le gusta esto? Mirá. Está bueno. Bien afinado, ¿eh? Bien afinado. Bueno, escúchame, vamos a lo concreto. La banda del día de hoy los músicos están locos, totalmente dementes. Las manzanas cromáticas protoplasmáticas. Mirá qué interesante. Tratá de hacerlo rápido, a ver, decí. Las manzanas cromáticas protoplasmáticas. Viste, es un quilombo, no, sí, protoplasmática. Es un quilombo. Bueno, banda de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Si no son de Aedo, le pegan en el palo, están ahí. Es una propuesta bastante especial porque ellos inventaron como una especie de planeta en donde cada uno de ellos hace un personaje. Se disfrazan, hacen teatro, mezclan, qué sé yo, gags de Tom y Jerry, dibujitos animados, música, están re locos estos pibes, totalmente locos. Experimento lúdico musical, Trip Collage Underground. Ajá, qué tool. Claro. Qué tool, ¿eh? ¿Y suena bien? Y suena muy bien. ¿Están escuchando? Sí, sí, a claro. Ver. Bueno, voy a decir algunos de los personajes. Dale, porque son 12, así que no tenemos Dale. Tiempo. Botis en la guitarra y voz, Albondigón en la batería. Albondigón. Algur, excombatiente del Triángulo de las Bermudas, ajá, la percusión. Mirá qué interesante. Lupitor, el Nino Pochoclo. Ajá. Señor Pelele, que es con el que estuve hablando, que ahora lo vamos a escuchar. Títere y Titiritero, poder del autocontrol. ¿Son nombres lo que estás diciendo? Sí, son ellos. Okay. Imán, las heladeras están protegidas por el poder del imán. Ajá. Y bueno, hay varios de ellos que están totalmente crazy. Un dato interesante es que Botis, el cantante y guitarrista y compositor del grupo, es el nieto del tanguero Héctor Marcó. Mirá. Sus obras fueron grabadas por Charlo, Ricardo Tanturi y Agustín Magaldi, entre otros. Tienen dos discos y participaron en un tributo a Os Mutantes. Sí, ¿viste? Claro. La banda de los hermanos Baptista y Rita Lee, lo decimos por el que no los conoce. Y ahí metieron un tema que se llama Ave Lucifer. También metieron temas ahí, Fito Páez, Café Tacuba, Aterciopelados. Mirá qué bien. Fue producido por David Byrne. Ajá. Ese disco. Increíble, y estaban ellos. Impresionante. Y así suenan, ¿eh? Mezclaron bandas under con figuras destacadas. Mirá qué estuvo bueno eso. Y van a estar tocando el sábado que viene, pero ahora nos va a contar el Pelele. Pelele. Un poco más de la banda, vamos. Escuchemos el Pelele. Bueno, la manzana cromática básicamente está liderada por el Botis, cromático protoplasmático, que en uno de sus viajes por la Vía Láctea fue recolectando a distintos especímenes. Me refiero a especímenes, señor Pelele, titiritero y títere al mismo tiempo en los teclados, qué sé yo. Fue recolectando amigos como Argul en la percusión, a Krakus en el piano. Y en ese viaje, en esa recolección, empezaron a experimentar con las melodías ya traídas por el Botis. Y empezó el juego musical hasta que se llegó a la Tierra. El pórtico cromático se abre en la Tierra mostrando los resultados de esta mezcla, ¿no? Y los terrícolas impactados obviamente empiezan a seguir en masa a la manzana cromática. Masas de miles de personas que siguen a la manzana cromática en búsqueda de ese juego musical. Va por ahí la cosa. Por suerte, en cuestión de días, por suerte digo para los terrícolas, el pórtico cromático se va a abrir, ya que venimos viajando por la Vía Láctea y llega una orden que tenemos que abrir el pórtico cromático en el planeta Tierra. Va a ser en Niceto Club, en Palermo, a las 21 horas, el sábado 25 de junio. Todo aquel que quiera experimentar, ver, y aclaro, ver y escuchar a la manzana cromática lo podrá hacer ese mismo sábado. Quien quiera tener contacto por otro medio, lo puede hacer vía Facebook, vía MySpace o manzanacromática@gmail.com. Nos pueden escribir ahí y nosotros con todo gusto estaremos respondiendo a los pedidos. Menos empanadas y pizzas, podemos enviarles saludos, algunas canciones. No andar llamando para cualquier cosa a los muchachos, al ¿viste, Pelele. Viste. Bueno, el sábado que viene, como dijo él, va a estar tocando en Niceto la manzana cromática protoplasmática. Muy bien, Valentina. Espectacular, consigue. ¿Viste? ¿Y bueno. ¿Y podemos escuchar algo? Y sí, vamos a escuchar, dale. Anduve sembrando al anochecer, anduve sembrando.